Los surcoreanos y los compatriotas en ultramar alaban la grandeza del máximo dirigente Kim Jong-un. Los medios de difusión masiva como Yonhap News y Hangyore, las entidades de coreanos en ultramar como la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, la filial europea de la Alianza Pannacional por la Reunificación de Corea y otros compatriotas que estuvieron de visita a Corea, señalaron como sigue. El norte de Corea sale siempre victorioso, enfrentándose a solas a Estados Unidos, que se jacta de ser la única superpotencia en el mundo durante más de 70 años. Esto es el preciado resultado de la idea Chuche y la política de Songun, concebidas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y el liderazgo enérgico del máximo dirigente Kim Jong-un, quien las lleva adelante con brillantez. Un comentarista militar y diplomático afirmó que la fuerza del norte dirigida por el presidente Kim Jong-un supera la estrategia exterior de Norteamérica. Y un miembro del editorial del periódico digital de coreanos en Estados Unidos, Minjok Tongsin, señaló en su artículo que el presidente estadounidense Trump se lamentó de que Corea está burlando a su país, y que Norteamérica no sabe nada sobre la época de Kim Jong-un que impulsa la justicia del presente siglo. Los coreanos en el sur y en ultramar expresan llenos de seguridad que la capacidad de mando del presidente Kim Jong-un es realmente maravillosa, y que por contar con él a la cabeza de la nación, verán pronto la potencia reunificada próspera.